Buenas noches nuevamente a Tito de la Vega, que está aquí con nosotros y que también vino a la sed de los peces a evadirse, ¿no? Me dijeron que se nadaba en ron. Sí, a la salida, porque ahora estamos de servicio, pero posteriormente podemos disfrutar de... Hay una piscina que tenemos acá cerca y donde nos zambullimos. Usted que es un hombre viajado, ¿probó buen ron? El ron sí, lo probaba bastante seguido en Colombia. Ahí, por ejemplo, el día de hoy es un día importante en la vida de los colombianos y las colombianas. Le llaman el Viernes Cultural. El Viernes Cultural significa que se sabe que empieza más o menos a las 21, 22 horas. No se sabe cuándo y en qué condiciones termina. Y eso está asumido por toda la población. Quizás las condiciones sí se sepan, ¿no? Lamentables. ¿Pero es una fecha o es todos los viernes? No, es semanal, es viernes. Es una institución folclórica, digamos. ¿Y en qué parte de Colombia estuviste, Tito? En Colombia, en Bogotá, digo, básicamente. Pero en Colombia tuve la posibilidad de hacer un programa de viajes, un programa filmado para la televisión allá. Yo bastante joven y bueno, me dieron un encargo. ¿Cómo llegaste inesperado a la televisión? O sea, vos me dijiste que... ¿Cómo llegué? ¿Estudiabas acá? Ah, sí. Yo estudié cine en Buenos Aires. Y ahí, porque llegué a Colombia, porque estudiaba con un amigo, compañero colombiano. Terminamos de hacer un curso ahí en Buenos Aires, que no eran de los cursos más, más rigurosos que hay ahora. Y bueno, y entonces él se fue y ahí unos meses después me fui por tierra, hice todo ese viaje hermoso que es de salir de la cultura argentina. O sea, descubrir muy fuertemente que la cultura argentina está negando, está como... Encubriendo las otras culturas. Sí, no conocemos, negamos en nuestra práctica y en nuestra información toda la riqueza y la vigencia de toda esa cultura. Eso cuando vos te empezás a ir hacia el norte, ahí cada trencito que ibas tomando y que tenías que ir haciendo el cambio, ahí te das cuenta de que somos muy distintos y que nos hemos querido mantener como unos distintos superiores, mejores que los otros. Y hemos perdido muchísimo con eso. Pero eso no pasa con todas las culturas, que todas las pequeñas comunidades se cierran, digamos, y pretendemos ser distintos y mejores. Sí, vos decís que a nivel provincial incluso existen grupos que son discriminados o como no valorados y no buscamos un contacto motivado porque tenemos indiferencia y porque no sabemos lo que la diferencia genera en el proceso creativo, en el proceso social, en cualquier cosa que estamos acostumbrados a mantenernos seguros con gente que se parece a nosotros. Y bueno, eso sí es una cosa que va en escala de la nación. De la provincia. ¿Y cuando? De la provincia con San Rafael. De los barrios de San Rafael con la ciudad del centro de San Rafael. O sea que esa, ¿no? Es eso, negar la diferencia y sentirnos centro tiene que ver con que en cuanto podemos nos sentimos céntricos y los demás son excéntricos. Bueno, en todo caso tiene que ver con la inseguridad de la propia humanidad, ¿no? Que todos en algún momento abordamos y que siempre los sistemas han utilizado para justamente distanciarnos. ¿En qué sentido la inseguridad de la humanidad? Y seguramente existen miedos de conocer al otro, de saber de que uno no es tan bueno. Generalmente el que quiere conocer es el que quiere tender puentes, es el que tiene menos menos establecido sus ámbitos y sus herramientas y artefactos y contactos seguros. Entonces es menos así. Pero también hay mucha gente dentro de la cultura, digamos, de los que ya están instalados, que hace tiempo se ha dado cuenta de que es una vida un poco sin sorpresas, sin contrastes, como se dice cuando la gente solo se mezcla entre la misma familia, que termina generando sí. alteraciones genéticas dañinas de uh-huh. tanto sí claro, mezclar sí. gametos, son como ese tipo de insanía del cerramiento. ¿Y cómo influyó esa visualización de los contrastes de las distintas realidades en tu arte? Está todo el tiempo es una motivación ahí, es lo otro, los ritmos visuales de los distintos planos de la realidad cuando uno los está registrando, y estamos hablando de un tema en que estamos hablando de filmaciones y de registros donde se mezcla el audiovisual con la escultura, que son estas esculturas o instalaciones audiovisuales. Son, digámoslo así, serían como segmentos de escenografía y personajes 3D que interactúan entre ellos y que permiten un recorrido espacial en directo que es distinto al que permite una película, por ejemplo, y distinto al que está en una escultura clásica. Esto va por ahí, y en eso y en todo esto está metido esta como acentuación y aprovechamiento de los contrastes que va generando el tiempo, el contraste que generan los distintos personajes, las distintas realidades apiladas o sumadas en el encuadre. Me gusta mucho hacer documental, y un documental que la temática es un poco el desarrollo del contraste y del ritmo de injerencia de esos elementos que se mezclan. Eso está basado un poco en Einstein, que con la edición trataba justamente de las contradicciones y también manejaba el ritmo y sí. O sea, no vamos a entrar en cuestiones teóricas. Einstein, sí, es uno de los que claramente utilizó esto que él llamaba el conflicto, sí, que el conflicto entre dos realidades o entre dos planos generaba como una idea que no estaba en ninguna de ellas en sí misma, sino que por un proceso choque dialéctico hacía aparecer cosas que no estaban individualmente en ninguno de los elementos. ¿Y cómo conviven esas esas distintas propuestas? Algunos hemos tenido la suerte de ver algunas de ellas, en mi caso dos, una tenía que ver con un video que filmaste hace 30 años, y otra, bueno, una muestra que presentaste en el espacio Le Parc hace un año, ¿no? ¿Cómo convive eso con el medio? Porque generalmente los medios, digamos, que deberían ser un canal de expresión de amplificación de esas propuestas que están ahí rodeándonos, vivas, generalmente no son muy adeptos a... ¿Vos decís los medios de comunicación? Los medios de comunicación, sí. Mirá, por suerte, en Mendoza tengo ahí a dos personas con las que he hablado y creo que les gusta lo que cuando aparezco con una cosa nueva se sorprenden un poco y me han bancado un poco esa emergencia de algo para afuera de lo que sería el outsider y llegar a la prensa. Mariana Gusante, que ha hecho varias notas. ¿Pero en la tele de acá de Mendoza, por ejemplo? No, tele nunca. Ni siquiera, ni siquiera en el momento en que hice, por ejemplo, esta videoinstalación en el LEPAR, o una previa que hice en el LEPAR, que es más grande, más compleja, y tuvo su repercusión con los veraneos que había en ese momento, que sí. Había una movida muy grande, y como estaba en el hall, entonces la gente afluía y se veía que tenía impacto. Y bueno, y estando ahí en el mismo espacio donde está el LEPARC, no se llegó a concretar. Me dijeron en un momento, che, vamos a hacer una entrevista. No, nunca pasó nada de eso y nunca salió en la televisión de Mendoza. Pero sí, buenas críticas en el diario. ¿Cómo escribís los guiones? ¿Qué es lo que te lleva a filmar esos que seguramente esa idea que después transcribís al papel y después tenés que llevar a la filmación? Me imagino que no solamente esas, no son todas las ideas terminan siendo filmadas. En el caso de las que sí llegan a ser filmadas, ¿qué te impulsaron a hacerlo, diríamos? Yo creo que aparezca la posibilidad de generar imágenes que sean imprevistas, contrastantes, no sorpresivas así por la forma en que están hechas, sino por las temáticas que unifican, que ponen en contacto. Entonces, eso sí, es que cuando voy leyendo, yo leo mucho, cuando miro, y también miro mucho, tengo un lado documental y un lado de ficción bastante marcado. Y cuando escribo algo, quiero sintetizarlo en esa forma de generar un encuentro, personajes y situaciones que normalmente no están juntas. Entonces, trabajo eso hasta conseguir, mirando un tema, conseguir algo que me llame la atención por lo que llega a juntarse, que no se veía que estaba ahí relacionándose, y entonces a partir de eso ahí empiezo a buscar ligazones, desarrollo de personajes y eso. Esto he hecho poco de eso, son importantes, son buenas porque, por ejemplo, Asunción recibió críticas de la revista El Amante, que dijeron que era una película buenísima, que el cine argentino tenía que ir por ese camino, o que era una de las opciones del cine argentino. Eso lo dijo Quintín, que era el director de la la revista. Después, unos años después, le llevé a Quintín la otra película, Bandrín, y no me atendió con mucho interés. Ya era director del Bafisi, no me atendió así, y me dio a entender que yo, esto es lo mismo que ya habías hecho antes, algo así. Y bueno, me dejó la duda de que era una película inferior a la otra. Eso me costó un tiempo, porque es como una... Es la autoridad que a uno le dice eso. Yo tenía la intuición de que la otra era una película más delirante, más suelta, más juguetona. Y me costó un tiempo y algunos amigos que me dijeron, no tiene nada que ver. Bandrín es mejor que la otra. O sea, después, por ejemplo, en este momento con Bandrín, hay gente que la vio. Estamos hablando de muy poca gente. Porque después yo me fui 10 años. Ahora Bandrín no la han visto nadie, se habla. La conocen. Es del año 2001. Creo que. ¿Y a dónde se pueden ver tus películas? Se pueden ver acá donde la estamos viendo, fuera de en este monitor que no se puede ver. ¿En qué? ¿Cómo se llama la página web? El enlace lo podés poner Tito de la Vega, todo junto, punto, tumb, con TUMBLR. Ahí lo vamos a poner entonces en nuestra página. En la página. ¿Y vos tenés Facebook también, Tito? Sí. Para que la gente te ubique ahí. Titón Vegas. No le voy a decir por qué, pero no me pude poner mi nombre. ¿Y en España cómo fue la experiencia de filmar en España? ¿Qué estuviste haciendo? Yo estaba bastante a la intemperie. Sigo estando a la intemperie. Porque en España, bueno, llegué en el 2001. Al principio tenía problema de la visa. Claro, los papeles no eran de los mejores. Andaba flojo de papeles. Recién les estaba mostrando que estaba haciendo un documental en el momento en que se hizo un gran despliegue de un ejército militar de antimotines, cuando se hizo la cumbre europea, que es como digamos uno de los símbolos de la emergencia de la nueva globalización. Y entonces hubo resistencia. ¿Eso en qué año fue? Y esto fue en 2000, 2006, 2005, por ahí. Y entonces como que era una época convulsionada. Sí, y con los papelitos así también eso dificultaba para hacer contactos. Después, básicamente, estuve trabajando dando cursos en distintos centros culturales. Tiene un sistema muy bueno allá, de que tienen un centro cultural con una biblioteca barrial bien equipada. Entonces, en los distintos barrios hay actividades como cursos y hay buena biblioteca. Pero eso está estatal. Por el Estado, porque también ahí Barcelona tiene mucha cultura, o sea, centros culturales alternativos. Sí, no hay muchos. Hay casas. Sí, hay Casa Ocupa. Yo viví en Casa Ocupa y casas donde había como eventos culturales buenos, con mucha gente en transición de Europa, que bajaban ahí a tomar solcito todos los que vienen allá blanqueaditos de Alemania y eso. Entonces bajan y hacían teatro, música y se mezclaba con la que se hacía ahí. Pero bueno, esto era lo mínimo. Lo más grande que hay en Barcelona es el circuito comercial. Un circuito comercial muy grande a nivel de música, a nivel de espectáculos, que casi llena la agenda. Después este otro, el circuito institucional, que es el municipal, como apoyado por el Estado para hacer cosas pequeñitas en general y no muy contestatarias ni muy raras. Y después, bueno, sí, los under, los espacios under que eventualmente eran buenos. Y si ustedes quieren encontrar algo y ver algo, que es lo importante de la producción de Tito, hay inclusive una pequeña referencia de Asunción, Travesía en el Bosque Latente, en el sitio IMDb, que es, bueno, donde uno generalmente va a buscar alguna información sobre cine. Bueno, ahí también puede encontrar a Tito de la Vega y Asunción, Travesía en el Bosque Latente. Dice año 1993. Sí. En el sitio, pero parece que... ¿Qué es el IMD? IMD es un sitio dedicado al cine y donde uno puede encontrar filmografías, datos. Y ahí es también... ¿Como Vimeo o como YouTube? Sin información. La información técnica, o sea, quiénes participaron, los actores... Bueno, si quieren ver los videos y también la información esa se puede ver. Por algún lado llegan. Hay una página donde un poco sinteticé varias entradas y es esta que les decía, ya la hablamos. Claro, también que es el Tumblr.com. Si no, ponen Tito de la Vega en el Google y ahí va a aparecer, seguro. Hay un Tito de la Vega que si es cantante español o algo así, pero... Sí, si ponen... Bueno, pero ponen Mendoza. O si no, Tito de la Vega, Vimeo. Ajá. Y van a aparecer cosas. O en Vimeo, entrar en Vimeo y en el buscador de Vimeo, ahí ponen. Ahí hay cosas. Pude ver, digamos, esta última muestra que hiciste en el Lepar, decía hace unos minutos, donde fue realmente sumamente interesante. Bueno, no sé cómo ponerle, digamos, la expresión correcta para algo que te moviliza, ¿no? Ver a figuras, en este caso a raíces de árboles, tomar vida, moverse, y todo, bueno, con una con proyección de luces. Después, obviamente, a esas mismas raíces jugar a la pelota en tu jardín. ¿Vamos a poder ver esas instalaciones nuevamente o estás preparando otra cosa? ¿Cuesta mucho, digamos, poder verlas, a esos trabajos anteriores otra vez? A mí no me cuesta nada ponerlas otra vez. En realidad lo que se necesita es tener un lugar que tenga convocatoria y que tenga la intención real y concreta de hacerlo, y esto se puede poner. Como este tipo de espectáculos no habituales necesita de un público que ya acuda por otras cosas que son más normales, entonces hay ámbitos que le vienen bien. Que si hay una convocatoria para alguna cosa de música o algo así, que se tuviera en cuenta la posibilidad de aprovechar eso para meter a la gente en ver algo que por sí mismo no sabría ni cómo empezar ni cómo describir el lenguaje. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Bueno, por un lado estoy en esta práctica de tener desde el principio de año una verdulería, que a eso me ha llevado un poco la intemperie de mantenerse un poco fuera de los circuitos que pueden producir algo de dinero para vivir. ¿Y no se puede instalar nada ahí en la verdulería? La animación que figura en la videoinstalación estaba hecha ahí. Pero bueno, digo lo de la verdulería porque es un tema así de sacar las habichuelas para el día, pero que termina uniéndose con un rescate, una remasterización de un documental experimental que filmé en Buenos Aires en la época del ascenso de Menem y en toda esta oleada de gente que se quería ir del país, digamos, como la primera de estas últimas épocas. Es cíclico en este último tiempo, lamentablemente. Entonces, sobre la base de los sonidos y las cortinas que hacían delirantes, las que hacía el Lalo Mir y la Elizabeth Bernassi en la Rock and Pop, en la Radio Bangkok, que era el programa. Claro. Entonces, un poco en base a ese noticiero delirante, y era una casa de la actualidad de lo que estaba pasando en Buenos Aires con los personajes. ¿Y los audios vos los conseguiste por tu cuenta o vos tenías relación con el programa? No, los audios los grabé directamente desde la radio. Claro, pero no es porque tenías alguna relación con No. Los grabé en la radio y utilicé un poco como motivador, y además era motivador, son muy motivador incluso ahora verlo, son como antecedentes de Capusotto, de cualquier delirio insistente sobre la realidad. Y entonces la lógica de los personajes que ponía a actuar, sí, a un mecánico, a un hombre mendigo que andaba en la calle, o todo eso, todas esas ficciones que aparecían en la realidad, en el segmento documental, estaban un poco generados por esa lógica de Lalo Mir y la Elizabeth Bernassi. ¿Qué le preocupa a Tito de la Vega y a su arte de estos tiempos? Hay cierta repetición y cierta falta de relación auténtica con la idea y con las emociones del que lo realiza. Creo yo que no es algo que pase en Mendoza solamente, sino que se ve, se lee como crítica de lo que está pasando en arte en muchas cosas, y entonces creo que eso es lo que menos estimula que pase eso. No quiero decir que no haya segmentos originales en arte o, por ejemplo, en Mendoza, en cine, que se haya hecho en Roswell, No sé si ustedes vieron una miniserie que se pasó por Acequia, una versión actualizada de, bueno, de Cha-Cha-Cha o de cualquier estos, que ya es una novedad que alguien en Mendoza encare eso. O ahora, por ejemplo, este proyecto de miniserie que acaba de ganar en el festival de en el norte de España, ¿cómo se llama? San Sebastián, que acaba de ganar con un demo, un programa de como financiamiento de proyectos en crecimiento, en construcción. Entonces han presentado una parte y van a obtener recursos para hacer eso. Es un policial filmado acá, yo no he podido ver más que el demo, pero ya por lo que vi ahí es como una limpieza de ánimo, de cara, de lo que es una imagen gastada por mala forma de verla a una visión que utiliza los mismos materiales, las mismas calles, para generar una imagen inesperada y potente.